todo. Tenemos todo. Tenemos de todo. Sitio. Sitio. Sitio. Tenemos de todo. Tenemos. En un mismo sitio. Tenemos de todo. En un mismo sitio. Para que no tengas que rastrear nada por separado. Nada separado. Separado. Separado. Tenemos la imagen. Tenemos la imagen. Tenemos. Y tenemos. Check this out. El sonido. Sonido. Sonido. Sonido. Sonido. Sonido. Sonido. Sonido. Vortex.com. Tenemos. En Vortex.com ya podés acceder a todos estos contenidos. Sepultura, antes de su presentación en el Teatro Vortex. Mano a mano con Corey Taylor. David Bowie estrena el soundtrack de una nueva serie de TV. Ya están confirmadas las fechas de Iron Maiden en Argentina. Palo Pandolfo, antes de fin de año vamos a sacar un simple del nuevo material. Vortex.com, una descarga de rock que se actualiza todos los días. Gigas y gigas de información clasificada. Gigas y gigas de información clasificada y optimizada al alcance de tu dispositivo. Vortex.com, no se puede piratear. El alma del rock. En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Vortex se tiñe de videojuegos, cines, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno, fan se hace, pero nerd, se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vortex.com. Buenas tardes, malditos nerds. No tengo idea dónde nos están escuchando, si a través de Vortex.com, si a través de la radio. La de las dos, qué fantástico. Igual la mejor manera de experimentar este programa es a través de Vortex.com, porque hoy vamos a estar haciendo un montón de cosas que ustedes van a querer ver. Por ejemplo, jugar en vivo en este momento a Star Wars Battlefront. Tenemos una Play 4 aquí abajo, no sé si la pueden ver. Tenemos un Leo Valle aquí atrás mío, que no sé si lo pueden ver. Leo, saluda a la gente, por favor. Hola chicos, ¿cómo están? Ahí está, fantástico. Este es el programa que lo tiene todo y la mejor manera de experimentarlo es a través de Vortex.com. Tenemos... ya sientes cualquier cosa, Ricky. Se están burlando de vos. Te pido, por favor, que pongas esto un poco de orden. Esto es el acabose. Es que si tenemos toda esta tecnología alrededor nuestro, de la radio que todo el mundo puede ver, ¿por qué no tener un Dylan dando vueltas, corriendo alrededor de la toda mesa? Toda radio necesita un Dylan que dé vueltas alrededor de la mesa. No está sé si bien. Toda radio... Te banco lo que quisiste decir. No sé si en Radio 10... Sí, no sé. me adaptaría. Iba a decir, no sé ni quién está en esa radio, pero bueno, me imagino que al negro González Oro no le gustaría tener un Dylan dando vueltas. Pero no se vería, por lo menos. Exactamente, porque donde se ve es acá. Así que tenemos un montón de cosas. Entre ellas, jugar al Battlefront en vivo aquí a través de Vortex.com. Estuvimos probándolo hoy con Leo. Leo lo estuvo probando toda la noche. Dicen las malas voces que ni durmió directamente. Podemos decir que es un gran juego. Podemos decir que pronto van a tener en MalditosNerds.com un video donde Leo y yo estuvimos... En media hora, ya te lo cantó. En media hora lo lanzamos directamente. Y hoy miércoles vamos a hablar de los lanzamientos del día de mañana. Podemos decir que en comparación con la semana pasada realmente hay lanzamientos. ¿Lanzamientos? ¿Estrenos? Bueno, ok. La mala costumbre. Estrenos. Leo vio casi la mitad de los que se estrenan esta semana. Vi dos películas y desgraciadamente perdí la posibilidad de ver un par más. Tenía para ver un par más. Pero bueno, me hago cargo de ello. Pero vi dos. Y venimos con la balanza, okay, ¿no? Para ambos lados. Vamos a dejarlo para su momento correspondiente dentro del programa. Pero la que más te gustó, vi el tráiler hoy y digo, yo esta película ya la vi. No sé con qué, pero ya la vi. Yo la vi una vez en El Inquilino, ponele. Okay. Pero no es. Porque parece que viene por ese lado, pero no es. Estamos hablando de The Gift, regalo, que ya vamos a ahondar. No sé cómo se llama. ¿Se llama El Regalo? El regalo. Exactamente. Honestamente, con ese nombre y con The Gift, no se la vendés a nadie la película. Quiero decir, de GIF y el póster de Jason Bateman con una caja parece que es de Looney Tunes. Bueno, va a explotar claro, algo, el regalo prometido también. No suena entre bien. Tantas Ahí otras. Tenemos un debate interesante que siempre lo tocamos por encima, ¿no? Siempre decimos, acá traducen las películas como locote. Siempre el chiste, siempre hay que arrancar con el E, es fundamental. ¿Quién dice locote en la mesa? Es la pregunta que estamos haciendo todos. El acabose también. Siempre que yo me tengo que sentar acá para que ustedes me ataquen. Está el chiste, la tira cómica de Liniers, que era el señor que le pone nombre a las películas, que Exacto. siempre fue sí. muy gracioso porque realmente estaba a tiempo con sus comentarios. Sí. Pero yo nunca me había detenido a pensar algo que ustedes mismos me dijeron la semana pasada, por ejemplo, con lo de Misión Rescate, El Marciano. Si le pones acá El Marciano, la gente va a pensar que puede llegar a ser de un extraterrestre y por eso no la va a ver. Pero si nos vamos a tener que detener ante cada película, y este es el debate que venía a plantear, lo que va a pensar la gente... Además, hoy por hoy ya no importa el qué va a pensar la gente, porque la gente va a internet antes de pensar de qué se trata la película y lee y mira de qué se trata la película. Me pregunto, a ver, ¿tiene que haber una razón por la cual le tome tanto a gran parte del público sacar la entrada? Yo creo que esa razón es porque no van a internet y no saben lo que van a ver y lo deciden en base al cosito que va pasando. Claro. Dice, esos son los horarios, y después al de la boletería le dicen, che, ¿viste Infierno Grande, Pistola Chica? ¿Qué te tal parece? ¿De verdad? Okay, ay, ¿qué nunca tal es? Arroba Vorterix. ¿Van al cine sin saber qué van a ver? Lo he hecho, saberlo. Lo he hecho. Por ahí hay un target un poco más grande de gente que no se acerca a internet para saber o se confía en lo que escucha por ahí. ¿Sabes lo que creo yo? Que quien va al cine sin saber lo que va a ver no es una persona que va regularmente al cine, porque el que va regularmente es un interesado del cine y está al tanto de lo yo que va a pasar. Yo voy a la ruleta del cine. Okay. Ya lo he dicho. Voy al pero cine ya sabes qué y lo primero que hay. No. Sí. Yo, no, porque a veces voy a salas, al Arteplex y no tengo ni idea, pero lo primero que arranca me meto. Lo mismo pasa con el Gaumont, no sé lo que están dando. Pero saco entrada para la primera que hay y me mando. Y veo que así me he encontrado grandes cosas y me he comido unos picazos. Pero así te has ido de vacaciones también, ¿no? Así funciona la vida, ¿no? Claro. Hasta cierto punto. Es un tiro al aire. Es un punto de vista para la vida. Pero quiero decir, tuya. Sí. Yo es la que... ideología. ¡Ay, casi salió! Casi sale. Si te salía de una, ideología. Tenía un buen arriba. Todo, me parece, pero... Costó. Creo que el público que nos escucha hasta cierto punto tiene un nivel de no voy a decir especialización, pero digamos, tiene un nivel de conocimiento. De foco respecto a lo que quiere hacer, ¿sí? Entonces va al cine, sobre todo porque hay tanta oferta en canales alternativos al cine, ¿sí? Llámese Manterix o Torrentix. Bien, entonces, cuando vas al cine es porque realmente querés ver X película porque sentís que el espectáculo audiovisual, Age of Ultron, grabada con cámara, con cinco rusos gritando en el fondo, no da mucho. La clásica, esta es para verla en el cine. Esta es para verla en el cine. Esta es para verla en 3D. No voy a agregar ninguna esta más porque ya hasta dentro esta de mi propia cabeza, sí, claro. Para ti, diría. Hay películas que son para IMAX exclusivamente. Sí. Te la tenés que bancar. A mí lo que me pasó en IMAX es que siempre fui a ver pelis que ya había visto. Y, por ejemplo, la última de Batman de Nolan, la vez que la vi en IMAX, ¿Batman? Era la cuarta vez que la veía. Entonces, medio que no tuvo el efecto. Mirá qué copado que está, porque ya hasta me di cuenta que me había aburrido un poco de verla. Pero hay espectáculos que se viven de otra manera. Que dice, este juego, no, lo jugué 20 horas y ya no me gusta. No, la cuarta vez de la película, medio que me empezó a aburrir. Y es que ya no hay sorpresa. En el cine encima. Y además el IMAX tiene el tema del ruido que hace. Hay como mucho sonido, no estoy hablando del buen equipo de sonido, sino que hay mucho barullo por las máquinas. Es difícil, es complicado. Quiero citar dos comentarios en Twitter, por supuesto, porque son dos cosas que nos van a definir para siempre. Ajá. Uno dice, me pasó ir a ver una peli y terminar viendo otra, Nicolás Aguirre. A mí me pasó ir con un grupo de amigos y íbamos a sacar entradas para una película y nos encontramos entradas en una mesa para otra. Okay. Dos entradas para The Kid, la película de Bruce Willis que se encuentra con sí mismo de chico. Gran película. Gran película. No sabía que la habían dado en el cine acá. Siempre la vi en la tele. De Chiquilín. Bueno, de Chiquilín se llamaba. De Chiquilín. Sí, de Chiquilín, de Kid y Chiquilín Vos. Y yo fui Chiquilín alguna vez, no te preocupes. Y allá en el Vila, allá Avellaneda, fuimos a ver esa porque nos encontramos dos entradas, entonces cambiamos los planes, sacamos dos más. Ajá. A mí me pasó con Spider-Man. ¿Te encontraste entradas? Me encontré ¿Te encontraste con entradas? Spider-Man? Sí. No, me encontré dos entradas el año pasado. Acá hay un gran comentario que bueno, no es un gran comentario, no es que redefinió Twitter, pero tiene Llamá sentido. ¡Llamá, Jack! Lo que dice Dani Ale es que con el precio de las entradas, hoy también vas recontra sabiendo lo que querés ver. El Gaumont cuesta 8 pesos. Bueno, hay alternativas cuesta a todo. Arteplex 40 pesos. Claro. Bueno, Arteplex no te pasa, ellos Fultron. Que no está mal que no lo haga, digo. No, pero... no. Es la promoción del cine nacional. ¿Te acordás, Leo? El Bama es barato también. Leo, ¿te acordás en El Gomón la señora que iba a ver Locos Sueltos en el Zoo por tercera vez? La señora que te levantaste, agrego. Hice todo lo posible para olvidarlo, pero la acabas Bueno, así todo la vas a ver por tercera vez, pero igualmente todavía no llegaste ni a pagar la mitad de una entrada. 24 pesos por la tercera. Y acá Alejandro dice, ir al cine es ir saber, sin saber qué vas a ver, es como ir al baño sin saber si pillar o caconear. Es muy es una gran esa mentira, analogía, claro. Porque a veces vas a una cosa así... Menos mal, okay, así, ya que estoy acá... Que salga todo, ¿entendés? La metáfora de la poesía. No, pero ya... La ideología. La ideología. Para alguien que va y hace todo de sentado, a veces ya es como un... Sale todo, ¿no? Decís, sí, aprovechemos. No vamos a... Tengo otras Creo cosas que empieza a desbarrancar el paralelismo con el cine, pero te lo acepto. Incluso a veces estás jugando con una consolita y decís, le voy a dar un tiempo a otra cosa, a ver si pasa, a ver si pasa algo más. Y termino el nivel, claro. Que se te duermen las piernas al final. Me pasa que la puerta del baño me bloquea todo el wifi. Y ahí ya se acabaron las consolitas. No se puede jugar, ¿viste? Exactamente, las blindadas. Acá están queriendo darnos un mensaje, me parece, pero no llega el audio. A ver, quitémonos la idea de la chance de estar adentro de el espacio, del baño, y seguir una conversación o tener algún tipo de contacto con el mundo exterior, no lo hagamos. Está recluido, es un espacio, es una realidad separada. A ver, si estás en la ducha puede ser. Porque puede pasar algo o tener algo que te llama la atención. Yo me acuerdo cosas en la ducha, entonces las grito. Ok. Pero, bien. De sentado, nada. Ok. De dorama, sí. Ok, fantástico. Nos alejamos, pero no por fuimos. Completo de las traducciones de las películas. Pero yo vuelvo. Mi opinión, mi lugar en esta discusión es que ya la gente no se confunde que es una cosa por otra o no habría que subestimar al público de esa manera. Películas. Dobladas. Bueno, igualmente. Yo creo que ese público de película doblada le decís, va el regalo. Ay, debe ser una. Es para Virginia Lago. Él le da un regalo. Y después no es así. Pero igualmente los títulos están para algo y están para llamar la atención. Es lo primero que te acerca. Eso que vos decías al principio de el regalo. Es lo primero que te acerca. Más allá de que después vos digas, bueno, voy a ir a buscar información en internet. Imagínate que ya de entrada lo que ves el marciano. Y decís, no. Bueno, hagamos el experimento. ¿Sabés de qué es el regalo? Sí. Ok, ¿sabés lo que es el regalo, Dylan? No. ¿Qué es primero, si tiene un género, ¿cuál es el primer género sin saber nada que se te vendría a la mente? Cuando te digo la peli se llama El Regalo. Siguiéndote el juego te diría algo romántico, pero me imagino que va por a mí el lo lado primero de... que pensé era algo infantil. La primera vez que escuché y no vi nada, lo primero que pensé es infantil, una película del género Sobre todo infantil. Porque uno automáticamente hace el paralelismo con El Regalo Prometido, Schwarzenegger buscando gran un muñeco. Película. Es una película. Sí, sí, es una gran película. Ojo, también te veo una road movie adolescente en el cual el muchacho se recorre medio país para buscarle un regalo a su chica. A mí me parece que la hiciste al revés, pero aplica, o sea... Ese se llama Road Trip, y lo que hacía era perseguir medio país para sacar un VHS. Viaje censurado. Ahí tenés otra. Bueno, no está tan mal esa traducción. Viaje censurado está bien. Después había otra, ¿cómo se llamaba? ¿La de Europa? Euroviaje censurado. Eurotrip. ¿Cómo te llamaba Euroviaje censurado? En la versión doblada era Euroviaje censurado. Esa nunca la vi. Hay alguien tenía, dicen que hay alguien tenía besos con se daba besos con la hermana en un momento. Sí, pero creo que no sabían que era la hermana. ¿Y? Me reí mucho en el principio, era adolescente. No digo de chiquilín porque fui adolescente el año pasado, pero Euroviaje censurado, imagínate cuándo salió. Es una película de... Sí. Era gracioso. Te voy a decir, sin fijarme, 2002. Yo fui a 2004, ver... 2004, me parece. Viaje censurado la vi en el cine. En 2000... Yo Viaje censurado la vi en el cine. O sea, son esas películas que vi en el cine. 2004, muy bien, Dylan. A mí la primera me causó muchísima gracia. Me hizo reír mucho. La segunda ahora, no me gustó para nada. ¿Podemos terminar por ahí con este mito sin ofenderte, Leo? Porque me parece que tiene que ver con... Es un poco tarde para eso, pero ¡Pará! Tiene que ver con otra cosa lo que vos haces con las películas y en el cine. Pero, digo, hay como una idea generalizada, o por lo menos se percibe como que está bueno o es mejor, o sos más cinéfilo si vas al cine y no sabes qué ver y te metes en cualquier cosa y mirás una película de cine francés. Elitista. ¿Dónde está la no ofensa? Claro, ¿dónde arranca la parte de la me no ofensa? Avisame porque me lo perdí. Más o menos. No estoy hablando directamente de vos. Lo digo por este mensaje que dice, una vez vi 2 horas de lluvia de cine francés. Casi muero. Digamos, por ahí está bueno si ya tenés el tiempo y tenés la emoción de ir al cine, prepararte un poco y pensar lo que querés ir a ver. Es también válido, es una propuesta interesante. Vos te gusta el cine en general y sos una persona que disfruta de eso y no es que lo comentás como algo, como un valor, ¿entendés? Como una lista en el currículum. ¿Entendés lo que te digo? No. Está ofendido. Bueno, Leo, tomamos un mate de la paz. Claramente ofendido. ¿Viste? Te hizo todas las peores. Sí, entiendo a lo que te referís, pero creo que hay un valor en el O sea, yo no planeo muchas cosas. Yo no planeo cosas. Porque siempre que planeas algo, algo pasa y se rompen cosas y todo se embarra. Odio las cosas planeadas. Entonces, sí, voy a ver una película. Puede estar buena, puede estar mala, pero es parte del juego hasta cierto punto. Uh-huh. Lo de las vacaciones puede ser un poco extremo, ¿sí? No es para todo el mundo. Pero esto es una forma de vida. Ir al cine, creo que, obviamente, ¿sí? una entrada 3D de 135 mangos, ir a ver, no sé, El Pintorcito y Yo, 3D, ¿qué caramba era? Era un plano de Un Pintorcito, 2 horas y media en 3D, decís, no puedo más. Pero a veces jugarse un poco quizá con cines de barrio o incluso festivales. En esas ocasiones centros culturales, hay más un montón que justificado de cosas. Quizá hay películas viejas, muchas cosas en el Malva, son increíbles y son películas que a lo mejor se te pasaron en el Centro Cultural San Martín. Bueno, nosotros en la agenda de los viernes recomendamos en general ciclos de cine que están fuera de lo que es el circuito, de la cartelera oficial. Y de verdad hay cosas que en muchas ocasiones, a ver, me viene a la mente cuando pasaron... vos tenías ganas de verla, la película de terror que estaba con la orquesta en vivo. Recordarme el nombre. Nosferatu. Pero era un ciclo de películas que todas iban a estar musicalizadas en vivo. Claro, eso está buenísimo, fantástico. Es una película de chiquilín. Totalmente. Pero la tenés con la orquesta de la, digamos, la orquesta original tocando. No, la orquesta original. Sí, no, original significa música, ahí en vivo la tocando. La música original tocando en vivo. No, además, no siempre son películas. En el Malva no solo te pasan películas francesas de 2 horas de lluvia, no. Te pueden pasar El Padrino, y en todos esos cines. Kurosawa, o sea, hay Kurosawa no lo puedes ir a ver a ningún lado y es un director que te tenés que tomar dos horitas de tu vida para ver una película. Hablamos de acá de un ciclo en el Malva de cine de Hayao Miyazaki, por ejemplo. Hay una oferta enorme y a veces es lo que hablamos ayer de Netflix, ¿te acordás? Que hay tanta oferta en Netflix que a veces decís, ¿sabes qué? Miro de vuelta Iron Man. ¿Para qué salgo de casa? ¿Entendés? ¿Para qué salir si voy al a volver Malva a entrar? Me tengo que poner los pantalones. Bueno, justo esta semana vamos a recomendar un ciclo de cine francés. Pero fue pura casualidad. Bueno, pero ahí hay otra cosa que podemos dar como una recomendación, porque cada uno con su vida hace lo que se le plazca, ¿no? Totalmente. Pero si te molesta que alguien te diga que sos un cualquier cosa porque te vas a ver cine francés, también mandalo a freír churros y al corno, experimentá un poquito, salí claro, de no tu lo zona mandes a freír churros y al corno, porque encima te van a cagar a palo por eso. Ok. Yo trato de ser correcto con el lenguaje. Mandalos al baño a lo segundo. Ok, vamos a hacer mantenerlo a pero, dale una chance. El otro día estaba, también habíamos comentado, el ciclo de el Festival de Cine Coreano. Sí, señor. Y la verdad que no todos los días te sentás a ver una peli coreana, pero ha habido exponentes como The Host, como esta otra que se estrenó hace muy poco. Oldboy. Bueno, Oldboy es un poquito más vieja. Hay cosas para ver, así que reventate un poco tu propia burbuja a veces. Oh, animate a ver una peli en francés, animate a ver una peli coreana. Muy de vez en cuando hacen el Festival de Cine Iraní y ahí, en mi experiencia, te puedo decir que es difícil encontrar una peli que te agarre, pero siempre encontrás algo. Siempre encontrás algo que por algún lado u otro destacás y está bueno. Y si nadie te quiere acompañar, andá y mirá la peli. ¿Sabes quién salió de su burbuja? ¿Quién salió de su burbuja? ¿Lo tenemos? ¿Sí? Ahí está. No sé quién es. Ok. Aparentemente es, te digo el nombre, Ayelen Paleo. Aparentemente era la de la izquierda y ahora es la de la derecha. Me parece que salió de la burbuja y le explotó algo. Ok, porque fantástico. Está completamente diferente. La verdad es que le mandamos un saludo y nuestras condolencias a su cara. Ok, no, se rompió. Es el momento más... ¿Cómo? Más se rompió la cara mediático. De... mediático. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ayelen Paleo. ¿Pero era la misma? Fantástico. Es la misma. Ah, ¿vos podés creerlo? No, pensé que era al revés, que la primera era la que estábamos viendo a la derecha. Claro, no, la del choque de autos es la de okay, la derecha. Ok, fantástico. Bueno, espacio salió publicitario. De la burbuja, no salgan de la burbuja, chicos, quédense ahí, que no es más seguro. Me parece perfecto, yo creo lo mismo. Vamos a arrancar musicalmente el programa del día de la fecha. Esto que estamos escuchando es Fatal Illusion, nuevo tema de Megadeth, un adelanto del nuevo disco, que en este momento no recuerdo cuándo sale. Este es el tema completo, ya lo tenemos aquí, estuvo sonando esta semana en Vorterix.com. Nosotros lo ilustramos a falta de video con el juego de Mad Max, tal vez la mejor película del año, no así con el juego, pero cuando volvamos después de este bloque musical vamos a estar jugando Battlefront, vamos a estar hablando de los estrenos de cine y muchísimas cosas más, así que quédense acá, malditos nerds. Can't Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. El final de todo es el comienzo. Porque el tiempo está de nuestro lado. Y es circular. Miles de piezas se encastran y son parte de un único sistema. Un sistema preciso. Y así, todo cambia de lugar, aún en la propia calma. Vorterix.com. Espacio publicitario. La empresa duplicó el número de empleados en un mes. Ahora somos dos. Y tenemos 4G de Movistar porque hay 2x1 en smartphones. En el camino a las reuniones descargamos archivos, presentaciones y hacemos pedidos a proveedores. En Movistar tenemos todo para que seas 4G. Llévate un Samsung Galaxy A3 LTE y te regalamos otro. Además lo podés pagar en 18 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express. 4G. Podés en tiempo real. Movistar. Promoción válida en Argentina el 14 del 9 al 30 del 11 de 2015 sobre equipos del mismo precio. Servicio 4G sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Precios y equipos participantes en movistar.com.ar/2x1. La botella de Coca-Cola cumple 100 años y para celebrarlos te invitamos al Tour de Arte de la Botella de Coca-Cola, la exhibición que está recorriendo el mundo. Vas a encontrar obras de arte de Andy Warhol inspiradas en la botella y de muchos artistas más. Además, vas a poder vivir experiencias interactivas y muy divertidas. Acércate del 8 al 12 de octubre a La Rural de 13 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. Los sábados después de la medianoche, The Roxy Underground Tonight. Un lugar donde la vanguardia del rock y el pop alteran tus sentidos. The Roxy Underground Cool Night. DJ Resident, Gabo Rossi y Danny Berman. The Roxy. Niceto Vega 5542, Palermo, Hollywood. Este sábado 10 de octubre abren la noche Al Queen y Vampires. Picadeli, el único delivery de picadas. Y ahora, takeaway. Llámanos al 5368-5885 para realizar tu pedido o venilo a buscar a tu sucursal más cercana. En Belgrano, Avenida Kramer 2482. En Microcentro, Lavalle 395. En Palermo, Gorriti 3663. Y ahora también, en Caballito, Bogotá 355. Acércate a retirar tu pedido y obtené un 30% off de descuento. Picadeli, cada vez más cerca tuyo. Maraca, maraca, maraca, maraca, maraca, maraca, maraca, maraca, maraca, maraca. Con OLX, date un gustito transformando eso que ya no necesitas en algo que querés sin tener que pagar comisión. Bájate la app de OLX, publica gratis y te contactan directo. En OLX, comprar y vender electrónica es fácil. Cuando llegan los días de calor, también llegan las bermudas cargo, el gorro de pescador y la sandalia con abrojo. Pero no te preocupes. Por suerte también llegan los nuevos Axe antitranspirantes que te mantienen seco e impecable por 48 horas para que sigas siendo fiel a tu manera de vestirte y puedas ponerte esa camperita canchera incluso en los días de sol. Axe, transpirar nunca, perder tu estilo jamás. DirecTV y BBVA Francés presentan el gran músico británico reconocido mundialmente, Sting, vuelve a la Argentina para inaugurar el DirecTV Arena. 31 de octubre, DirecTV Arena, sobre Panamericana, kilómetro 35, Tortuguitas. Entradas en venta en Ticket Portal y Full Ticket. 15% de descuento y 3 cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Sting, única función 31 de octubre. Es una producción Move Concerts y ALG. Comercializa Avas. Bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Llegó Desafío Gol, el juego de fútbol fantasía, donde se gana haciendo goles como en el fútbol. Jugar es gratis y muy fácil. Solo tenés que entrar en www.desafiogol.com, registrarte y armar tu equipo de 11 jugadores del torneo de primera, sin restricciones de presupuesto. Los jugadores de tu equipo suman con sus goles y el que hace más goles gana. Simple, como en el fútbol. Entrá ya a www.desafiogol.com, regístrate y gana. Malón, 11 de octubre, nuevo disco, Luna Park. Adelanta temas de su nuevo orden mundial. Es fácil mandarme a cagar. Entradas en venta en el estadio y por el sistema Ticket Portal. Malón, 11 de octubre, Luna Park. No pasará nada más. Trae tu espíritu combativo. La Cámara Argentina de Agencias de Medios presenta Media Day, una jornada de reflexión para descubrir el impacto de los nuevos hábitos en el consumo de medios, los contenidos y la conducta de las audiencias. Compartí el Media Day junto a Mario Pergolini y otros destacados disertantes. 19 de octubre, Auditorio de la UCA. Inscribite en agenciasdemedios.com.ar. Organiza Cámara Argentina de Agencias de Medios. Bien, bien buena, promo bien, bien buena. Llévate un vaso de Coca-Cola y celebremos juntos por nuestra botella. Con 3 tapas doradas más 15 pesos, te llevas un vaso de Coca-Cola bien, bien bueno. Consultá las tapas y empaques participantes al 0800-888-8888 o en coca-cola.com.ar. Ser el técnico más echado del torneo dejó de ser un problema. Tengo 4G de Movistar porque tengo 2x1 en smartphones. Uno es para mí, el otro para mi ayudante de campo. La verdad, me viene bárbaro. Ahora dirijo todo por streaming. En Movistar tenemos todo para que seas 4G. Llévate un BGH Joy A7G LTE y te regalamos otro. Además, lo podés pagar en 18 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express. 4G. Podés en tiempo real. Movistar. Promoción válida en Argentina el 14 del 9 al 30 del 11 de 2015 sobre equipos del mismo precio. Servicio 4G sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Precios de equipos participantes en movistar.com.ar/2x1. Los sábados después de la medianoche. The Roxy Underground Tonight. Un lugar donde la vanguardia del rock y el pop alteran tus sentidos. The Roxy Underground Cool Night. DJ Resident, Gabo Rossi y Danny Berman. The Roxy. Niceto Vega 5542, Palermo, Hollywood. Este sábado 10 de octubre abren la noche al Queen y Vampires. Para demostrarte que una Sprite Zero refresca igual que una Sprite, pero con cero calorías, haremos la prueba del... ¿Eso fue Sprite regular? No, fue Sprite Zero. ¿Eso fue Sprite Zero? No, fue Sprite regular. Ahí me mezclaste las dos Sprites, ¿no? Sáquenlo del aire, por favor. Esta es nuestra verdad. ¿Cuál es la tuya? Sprite Zero. Las cosas como son. Sepultura festeja sus 30 años de carrera con un show asesino y demoledor. Banda invitada, Orcas. Domingo 11 de octubre, Teatro Vorterix. Entradas anticipadas por fullticket.com. Organiza EB Producciones. Oportunidad imperdible en Frávega. Este martes y miércoles hasta 25% de descuento en lavavajillas y cocinas y 12 cuotas sin interés. Aprovechalo, no te lo podés perder. Comprá desde tu celular en todas las sucursales y en frávega.com. Frávega, la alegría de encontrarnos siempre. ¡Chabón! ¿Querés que te solucionemos la vida? ¡Bajate la app de Full Escabio para Apple y Android! ¡Porque lo que importa es Full Escabio! Descarga nuestra aplicación y haz tu pedido ya. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Satan Dealers lanza su disco nuevo y festeja sus 15 años en Niceto. El sábado 10 de octubre, Satan Dealers lanza La Eternidad en una hora y celebra sus 15 años de carrera en Niceto Club. Sábado 10 de octubre, Satan Dealers en Niceto. No te lo podés perder. Invita a Brad. La botella de Coca-Cola cumple 100 años y para celebrarlos te invitamos al Tour de Arte de la Botella de Coca-Cola, la exhibición que está recorriendo el mundo. Vas a encontrar obras de arte de Andy Warhol inspiradas en la botella y de muchos artistas más. Además, vas a poder vivir experiencias interactivas y muy divertidas. Acércate del 8 al 12 de octubre a La Rural de 13 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. espacio publicitario. De pronto, Flash News Trix. Todo lo que sucede en el mundo del rock en un nuevo Flash de News Trix. La semana pasada la película Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en concierto se estrenó en Nueva York. Y quienes fueron a verla se llevaron una sorpresa cuando se encontraron con el mismísimo Indio presenciando la proyección en el Village East Cinema de Manhattan. En Vortrix.com estamos repasando las fotos que salieron a la luz en ese momento, que muestran a un Indio mucho más relajado paseando por las calles de Manhattan, firmando autógrafos y sacándose fotos con sus fanáticos. De hecho, en una entrevista el Indio había mencionado lo siguiente: "Yo extraño Nueva York en vez de extrañar Buenos Aires, porque donde puedo ir a hacer vida urbana con mi mujer y mi hijo es ahí, en Argentina, me vuelven loco". Pero lo más divertido de esta noticia es que acaba de salir un video íntimo del Indio y ya lo podemos compartir en Vortrix.com. En el video el Indio muestra la sala de su departamento en Nueva York acompañado por Julio Carfi, quien es su amigo y su socio inmobiliario. Yoko Ono nos regaló un verdadero final tucu. Hace unos días les habíamos contado que Yoko tuvo la idea de celebrar el que hubiera sido el cumpleaños 75 de John Lennon en el Central Park de Nueva York, formando un gran símbolo de la paz humano con la esperanza de entrar en el libro Guinness. La artista reunió a políticos, estudiantes y activistas. Fue un encuentro gratuito y se realizó en la explanada del East Meadow. Pero aquí llega el final tucu porque solo pudo reunir a 2.000 personas y según la organización del Guinness se necesitaban al menos 5.000 integrantes formando el símbolo. Actualmente el récord se mantiene en el pueblo de Ithaca, en el estado de Nueva York, y cuenta con 5.815 personas. De todas maneras, el símbolo de la paz en homenaje a Lennon se formó y quedó registrado con una foto aérea tomada desde un helicóptero. Algunas de las noticias más importantes del mundo del rock las encontrás todos los días en Vortrix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Usamos palabras difíciles de comprender para los que no son de los nuestros. Estamos rayados totalmente. Sabemos de cosas que a pocos les interesan y no le pegamos a una pelota, salvo que sea digital. Pero somos legión y cada vez son más como nosotros. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno, fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vortrix.com. Y hoy es miércoles y toca estrenos de la semana en el mundo del cine. Leo vio un par de las películas que se van a poder ver a partir del día de mañana en la República Argentina. Hay bastantes películas que se van a estrenar. Linda semana, ¿eh? Hay por lo menos semana. Cuatro que son de alto perfil, digamos. Sí, señor. A cierto punto. ¿Y hay otras? Y dos que quiero ver. Claro, sí. Es raro que haya en una semana dos películas que uno realmente tiene la motivación de ir de vuelta. Que son dignas de cine, se podemos decir, considerando la charla que tuvimos recién. Me parece que sí. Hay una que no pude ir a ver, desgraciadamente, que tengo muchas ganas. Sicario es la película. Entonces de... hay tres películas que quiero ver. Ah, Denis Villeneuve. Porque la de la cuerda. Ah, claro, The ¿cómo Walk. Se llama? The en Walk. La cuerda llama, floja. En la cuerda floja, Dios mío. La de Robert Zemeckis y Sicario y son dos Gift. Que quería ver. Claro. Y de las que vas a comentar vos, hay una que quiero ver y una que no, por exacto. Lo que vos me dijiste. Bueno, esta Sicario es muy interesante. Y lo interesante sobre todo es que... se confirmó la secuela aún cuando todavía no se había estrenado el original. Y eso... Sí, en los tiempos que corren, en los que Terminator Genesis está aferrándose a la vida, es algo... La última novedad, así cortita, es que esta misma semana habíamos comentado que ya no iba a ser una nueva trilogía de Terminator. Mm. Hoy salió la noticia de que no, paren, estamos reescribiendo todo a ver si podemos inventar lo que la gente tenga ganas de ver, pero todavía está en pie. O sea, están modificando todo lo que tenían planeado. No quitan, de hecho, la posibilidad de que vuelva como serie, incluso hasta cierto punto. Bueno, Sarah Connor Chronicles estaba buena. Sí, no era mala serie. La verdad es que era bien, sobre todo considerando que necesitaba de efectos importantes, claro. Y estaba a la altura hasta cierto punto. Pero bueno, Sicario es una de las películas. Otra es En la cuerda floja. En la cuerda floja pueden encontrar un análisis de Jesse Blady en malditosnerds.com. En la cuerda floja, bueno, cuenta, es una historia basada en una historia de la vida real. Es de hecho, hay un documental buenísimo de lo mismo. Sí, hay un documental, yo se lo había comentado a Ceci. Man on the Wire. Man on Wire. Se llama, creo que está en Netflix, de hecho, ahora creo lo chequeamos. Sí. A mí el documental me pareció genial. Es un francés cuya ambición era cruzar las Torres Gemelas en una cuerda, ¿sí? No es una cuerda, pero es un cable. Es como un cable tensado. Exacto. Pensado entonces, es la palabra. Pensado. Entonces, está tenso, ¿no? Agarrar, está tenso. Decir, ¿cómo andás? El tenso es y ese tipo momento que donde el tipo se le va a parar encima, claro. Pero lo interesante del documental en particular, y obviamente de la película de Zemeckis, es que no solo es esta caminata que duró una... Obviamente el tipo no pasó de un lado al otro, dijo, no, se quedó un rato hueveando, sí, se acostó en la soga, además, fue como toda una cosa trascendental. Y es interesante ver una película de Estados Unidos en la cual las Torres Gemelas son... las protagonistas. Claro, la parte de la, del escenario... Que están, para empezar. Porque además hay un tema de seguridad, porque los muchachos que suben a colgar la cuerda lo están haciendo todo medio de querusa. Entonces, es que fue durante, claro, fue durante el fin de la construcción de las torres. Claro. Y entonces fue todo lo planearon en Francia, de donde eran ellos. Después viajaron, hicieron esto y obviamente se lo llevaron preso a él. A mí el documental me terminó dejando un gusto amargo en la boca por el final, por lo que genera en el tipo esta fama espontánea, me dejó mal respecto de su figura. ¿Sí? ¿Hay un respeto en la película por la vida, por la historia real? ¿O hay ciertas cosas noveladas, por ejemplo? El tráiler tiene un montón de situaciones de guión clásico, claro. Por eso, justo le pasa algo en el momento antes de cruzar siendo la cuerda. Justos, no lo vi, pero sé por el documental que tuvieron un montón... A ver, estuvieron gran parte de la etapa de planeamiento pensando cómo, imagínate, tirar una cuerda de una torre a otra, claro, con un arco y flecha. O sea, hubo todo un proceso. No es que subieron, hicieron la gran John Wayne y lo tiraron y dijeron, ¡ay, cruza! Hay toda una cuestión que gira alrededor del evento, que en última instancia, como decíamos, es apenas en el transcurso de la vida real, fueron media hora. Porque el tipo estuvo ahí arriba hueveando un tiempo, tampoco lo van a bajar de un hondazo. Claro. Porque, bueno, bajate, macho. Vení a buscarme si te la bancás. Entonces, ese es otro de los estrenos. Una de las que vi yo es Peter Pan, que es la película de Joe Wright. Acá le agregaron el Peter, porque afuera se llama Peter, Pan. Porque afuera se llama Pan, porque justamente Pan es la denominación de un guerrero legendario, ¿sí? En el mundo de Nunca Jamás. Ajá, ese era un buen nombre igual, ¿eh? Pan, dos puntos, claro. El Peter. Ahí tenés. Ahí tiene que trabajar, por alguna razón, no sé, Florencia de la B, sí, tiene un personaje, el Puma Goiti otro, o sea, viene por ese la lado. La remake. ¿Qué vas a decir? No, que estás sonriendo. Estaba pensando eventuales actores, pero okay. Peter Pan es la película, o sea, es una reimaginación de la historia que ya todos conocemos, pero digamos que es una precuela de Peter Pan. Ok. Sí, voy a decirlo, porque se lo pregunto a ustedes si nadie la vio. Es una precuela de Peter Pan que cuenta las aventuras o las peripecias o el enfrentamiento de Peter Pan, antes de ser tal, con Barba Negra, que es, yo creo, un gran... ahora se me fue el nombre. Hugh Jackman. Ah. Es un gran Hugh Jackman. Me gusta porque últimamente, no sé si últimamente, pero Hugh Jackman siempre que puede le dice, yo creo que le dice, che, meteme algo para cantar. Claro. Déjame cantar. Es como Leo en los Game Riders. Déjame tirar dos. Recordemos que es un actor de teatro musical. Viene de comedia musical, por supuesto. Y es una reimaginación. Yo la emparentaría, haría una mezcla de Piratas del Caribe. ¿Sí? Las no buenas, porque son todo mucha cosa visual, esa paleta de colores muy, muy apagada, pero al mismo tiempo con mucho brillo en ciertos lugares. Y elementos que salen de la etapa en la que se encuentra, a la Corazón de Caballero, en la que cantaban canciones de Queen. Bueno, en esta cantan una de Nirvana y una de los Ramones. Ok, muy bueno. Entonces, ahí tenés la cosa. La historia es que justamente Barba Negra está buscando en las minas de... Neverland, o el país de Nunca Jamás, polvo de hadas, porque después te das cuenta que es lo que utiliza para mantenerse joven y para usar de mineros, como obviamente no van a darle ART, no va a ser una sindicalización. No van a estar en blanco. Secuestra huérfanos del mundo real, digamos. Uno de esos huérfanos que secuestra eventualmente es Peter, que todavía no sabe qué es Pan, pero es un niño que abandonaron en la puerta de un orfanato y después nos enteramos que él en realidad está conectado con el mundo. Era el Chosen One. Es Neo. ¿Sí? Lo interesante es que uno de los amigos que se hace durante esta aventura es James Hook, que eventualmente termina siendo el Capitán Hook, y justamente por eso es una precuela. Y la película, de hecho, dice, y esta amistad durará por siempre, ¿qué puede salir mal? Y yo no te quiero decir nada, pero un par de cosas van a salir mal. La película es medio goma, ¿sí? Es medio aburridonga, arrastra... Está pronosticado que va a ser un fracaso. Sí, sí, arrastra bastante. En Hollywood, en cuanto a recaudación, ¿no? Y no es muy larga tampoco, pero se siente densa, se siente pesada. Hugh Jackman hace un villano estilizado, muy a la Johnny Depp, metido en los personajes. Me copó, pero de todas maneras me parece que es una de las pocas cosas que la salva. Las actuaciones no son del todo bien. Descubrí que hay una chica que se llama que se parece muchísimo también a Emily Blunt. Es idéntica. Es Emily Blunt, pero se llama Rooney Mara. O sea, ya encontramos como tres de estas. Okay. Sí, tenemos a Emily Blunt, tenemos a la chica que canta, Katy Perry, Y tenemos alguna más que son todas iguales. Y a Zoe de Chanel. A Zoe de Chanel, son... y ahora sumale a esta. Bueno, no es, es casualidad que se parezca. Muchas explicaciones. Es casualidad que se parezca, no que todas lleguen a la pantalla, porque de una manera u otra hay un ojo de esto es un parámetro estético que le gusta ver a la gente. Exactamente, sí. Estamos hablando de un ser humano que lo hace peor todavía. Yo sin saber quién era, honestamente, fui a ver la película y dije, ah, Emily Blunt trabaja. Y después pasaron los créditos y era otra persona y dije, ok. No recomendaría que la vayan a ver, honestamente. Leo, perdóname, ¿la viste en 3D? La vi en 3D. Si alguien la va a ver, ¿vale la pena el 3D o te parece que no? ¿Sabes qué me pasó por primera vez con el 3D? Que había unas cositas que venían a la pantalla y cerré un ojo porque sentí que se venían. Ah, mirá. Sí, no, pero es el 3D. En realidad es el 3D al que nos habíamos desacostumbrado. Es en el que las cosas salen de la pantalla, claro. A diferencia de lo que venimos viendo en los... Era para generar espacio. Exacto, es para generar varios planos. En este caso vuelven a usarlo de salir. Y de hecho, por eso en un momento, no sé, alguien tiró algo, una piedrita, y sentí que se me metía en el ojo y lo cerré, porque soy un goma, obviamente. Pero no suma en lo absoluto. No, está bien. Bueno, después hay varios estrenos más. Una es Sin Escape, que es una película de Owen Wilson y Pierce Brosnan, que también ya es más en un thriller de... una pareja norteamericana, una familia en realidad que está tratando de escapar de un país en el cual a los norteamericanos lo están boleteando como locos y ellos aparentemente están sin escape. Mi teoría es que se escapan. Yo no creería que sí. Yo apostaría. Se llama así, seguro que termina. Es Sin Escape hasta que nos escapamos. Hay una película argentina en estreno. Baires, justamente. Baires, sí. El póster está en rotación hace bastante tiempo. Uh-huh. Parece interesante cómo está filmada. Realmente se ve una gran producción. La historia a mí me sucede, que es la que les voy a contar justamente a continuación, es de una pareja que no es de Buenos Aires, pero vienen de vacaciones aquí y se terminan encontrando con el peor tipo de ser humano que los agarran, los secuestran y mientras mantienen a la mujer de la pareja encerrada, al muchacho que es Benjamín Vicuña, ajá, lo mandan a España como mula para transportar cocaína y le dicen, si vos no haces lo que tenés que hacer, ella es boleta. Y el argumento de venta de la película es como todo lo que pasa en Buenos Aires y vos no sabías, la vida secreta y los peligros de Buenos Aires, que me da la impresión de que es como una película muy Forexport, ¿no? Porque esto debe suceder, es horrible, no me quiero ni imaginar que estar en esa situación, pero te están vendiendo como esa Nueva York nocturna que no conoces o ese lugar raro de Europa del Este que no conoces. ¿Sabes qué es? Es ese programa de Entertainment Television que venía a mostrarte la noche de Buenos Aires y había unas fiestas tremendas. Yo, claro, yo pasando todo esto. Esto boludo, en Congreso no está. Yo iba alterna. Yo estoy y esto con no un pasaba. Boxer tres talles más grande viendo Netflix con una empanada en la mano y acá hay chicas locas en paños menores revolviendo. Eso es lo cosas. Que da la atención. ¿Dónde está eso? Lo que no indica para nada, porque es uno de los estrenos que no llegamos a ver aún, no implica que la peli no esté buena, pero la situación a mí me aliena. Yo no estoy viendo Buenos Aires, por eso digo que parece una película Forexport. Los actores son muy buenos. Está Carlos Belloso, que es una persona que a mí me gusta verla en todo. Uh-huh. Realmente, ya dijimos que Benjamín Vicuña era el protagonista. Sabrina García Arena es quien hace de su pareja. Y el valor de producción realmente parece bastante elevado, uh-huh, porque inclusive no aparece en el trailer que estamos viendo a través de Vortex.com, pero tiene sus escenas de acción también la película, lo que es un género al que no estamos tan acostumbrados desde Comodines, te diría. No recuerdo otra película de acción en el argentino, como lo definió su propia madre. Exactamente, bueno, menos mal. No sé qué opina la madre de Spielberg. No hay nada de Spielberg. Como la vieja, es exactamente. Así. Es el Adrián Suar norteamericano. Claro, bueno, ahí tenés. Yo le pondría una fichita a esta, ¿eh? No sé si tengo ganas de vayan corriendo a verla, pero mientras esté en cartelera me gustaría hacerlo. Hay otra producción nacional que en este caso es un documental, que es La Parte por el Todo, que es un documental acerca de, toca el periodo de la dictadura militar y cuenta la historia de tres nietos restituidos. Así que, bueno, eso tiene una temática particular, vamos a hablar con el tono que lo merece, pero es un documental que probablemente, no sé si estará en la parte comercial, de vuelta, volvemos a hablar de la parte comercial y la parte está en ciertos lugares particulares, pero ese es uno que tengo ganas de ver, así que habrá que buscarlo en la cartelera. Y el último es, bueno, justamente The Gift, del que veníamos hablando, El Regalo, el que hablamos en el comienzo. Es una película extraña y muy, muy, muy, muy buena. Sí, es una película de estas en las que hay un personaje que todo el tiempo te genera incomodidad. Estas, tipo el inquilino, ¿no es lo que dije al principio? Correcto. Es como un inquilino en el que hay un personaje muy creepy. Bueno, en esta es eso, pero va para otro lado. Y habla hasta cierto punto de las consecuencias de los actos, de cómo todo vuelve. Sí, tiene varias capas, varios mensajes sobre grandes actuaciones. A ver, a mí Rebecca Hall y Jason Bateman me los pones con un balde en la cabeza, corriendo y golpeándose uno contra los otros, y los voy a es ver. Es una gran película. Claro. Y le suman a para ahí te digo cómo se llama exactamente, es Joel Edgerton, que es un personaje que hace de un amigo que se encuentra con Bateman cuando se muda con su esposa Rebecca Hall a San Francisco. Y es un amigo de la secundaria, qué sé yo, arranca y de repente empieza a aparecer y le lleva regalos y se les aparece por la casa y les cae y cae a cenar, qué sé yo. Y la cosa empieza a escalar y se empieza a generar una situación de incomodidad, sobre todo porque tiene una casa toda vidriada, sí, quiero decir. Sí, se ve todo. Y está adentro y él lo ves ahí saludando y decís, man, este chico es súper creepy, ¿qué onda? Otra vez este plomo, además. Y va escalando y empieza a tocar temas que tienen mucho que ver con lo que está pasando ahora, así como Eliminar Amigo tocó ciertos temas con un tono más sobrenatural. Esto viene a ahondar sobre lo mismo, pero desde un lugar mucho más tenso, y la verdad es que es una gran película, grandes actuaciones, y si les gusta este tipo de cine, este tipo de thriller, les recomiendo mucho que la vean, porque me dejó muy satisfecho a pesar de haberlo visto en una sala que quizás no era la mejor experiencia audiovisual. Me fui con una gran historia y grandes actuaciones, en particular de Edgerton, que hace este tipo todo medio cansino. Sí, yo ya en el trailer lo veo y me pone loco. Aparte saluda, llega y saluda, levanta la manita. Es Leo, ¿viste? Le saluda de lejos, súper creepy. Así que la verdad es que les recomiendo mucho. La mina reda, como el corte de pelo y todo, da a la muchacha de... A la chica en ese momento del Resplandor. Claro, sí, bueno, ahí tenés. Da flaca. Sí, súper inocente. Se hacen una remake. Y vulnerable, frágil. Generalmente, Rebecca Hall hace esos personajes que son mujeres que aparecen como un poco más sumisas hasta cierto punto, pero terminan mostrando sí un carácter particular. Y hasta cierto punto, en este caso, tiene algo de eso. La verdad es que no quiero decir mucho porque... Sí, el trailer me está diciendo demasiado, digo. Vende demasiado. Ya nos enteramos. Yo les recomiendo que la vayan a ver. Tiene un ritmo interesante, porque cuando... Viste que las películas estas a veces tienen un momento en el que arrastran, pero esta tiene una elipsis de varios meses y nunca se siente forzada, nunca se siente pesada. Me sorprendió mucho. Iba con la recomendación más que nada de Maxi, porque yo no estaba muy al tanto de la existencia de la película en sí. Y vos me habías dicho, che, mirá que yo escuché que está buena o leí que está buena. Fui a verla con eso y la verdad es que me salí muy aparte, satisfecho. Bueno, ustedes estaban hablando al principio que yo estaba del otro lado, que decían, ¿y el regalo? ¿Qué te significa? Y yo cuando Ceci dijo, che, nos invitan a ver el regalo, y yo digo, sí, vamos. Y justo era un día que yo no podía y Leo fue. Y le dije, andá, porque realmente leí que es muy buena. Y aparte Jason Bateman, sé que nos gusta mucho a todos. Sí, en particular. Y había leído que era muy buena y que era justamente una película poco convencional. Y aparte no tenía mucha maquinaria de nada. No, realmente. Es esas películas que uno las imagina independientes, ¿sí? A la Little Miss Sunshine, por decir una, pero con esta temática súper oscura. De hecho, la película esa es la que más quiero ver. Es muy oscura todo el tiempo, usan la cinematografía para ilustrar muchas de las sensaciones y los momentos de los personajes. Se las recomiendo encarecidamente. ¿Se dice así? Encarecidamente. La palabra está bien pronunciada. Podés decir, encarecidamente vayan a verla. Encarecidamente vayan. Ahora la googleo a ver qué significa. Es casi una súplica, ¿no? Pero claro, bueno. Por favor, vayan a ver que puse unos mangos en la producción. Claro, ahí sí. Productor ejecutivo, Leo Pache. Lion Valley, ok, está bien. Se dé cuenta, conflicto de intereses. Así que bueno, de las que se estrenan, hay un par que honestamente tenemos, creo, todos ganas de ver, pero esta de Gift es súper recomendada. Mañana vengo, voy al cine. Los malditos nerds te presentaron los estrenos de la semana. No one can hold the light to your misery. You're the number one. Being hard done by. You get by with a smile. You get smile. The misfortune of others. You gotta get your kicks kicking at pricks. Laughing as they pick up sticks and all our ladies walk on by, trip up as they glide with all the batteriness taken. I'm surprised it's still ticking. Yeah, with all the batteriness taken. I'm surprised that it's still ticking. Heart of the matter, so glum, all on a platter. So what's the matter? What's the matter today? I am no stranger to the colds. I carry them in my soul. They scorch my flesh and leave grey holes in the meaning of my life. But I get by, I get by. Just this crooked little smile. You'll get by, you'll get by, you'll get by. With all the battering is taken, well, I'm surprised that it's still ticking. I'm surprised it is still taking. Let's get straight to the heart of the matter. So glum, it's all on a platter. So what's the matter? What's the matter today? Oh, let's get straight to the heart of the matter. Why so glum, it's all on a platter. What's the matter? Tell me, what's the matter today? So hold the light to my misery. Don't send it up in flames. It's only I who take the blame. But try me anyway, and you'll get by. You'll get by with your wicked little smile. You'll get by. You'll get by with your wicked little home. With the battering it's taken, I'm surprised that it's still ticking. The matter, oh, what's the glum? It's all on a platter. What's the matter? It's the matter today. Let's get straight to the heart of the matter. What's the glum? It's all on a platter. Oh, what's the matter? It's the glory, hallelujah day. Straight to the heart of the matter. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vortrix.com. Nothing is real. Nothing.

delivery de café al 0810-777-CAFÉ. Café en grano o molido. Café Imperial. Excelencia en blend de café. Cafeimperial.com.ar. Tomos de libros. Moto. Con OLX, date un gustito transformando eso que ya no necesitas en algo que querés sin tener que pagar comisión. Bájate la app de OLX, publica gratis y te contactan directo. En OLX, comprar y vender motos es fácil. Mangini, panadería artesanal. Con 5 sucursales, Mangini es la mejor confitería de Capital Federal. Podés encontrarnos en www.manginiconfiteria.com.ar o a través de Facebook. Confiterías Mangini. La botella de Coca-Cola cumple 100 años y para celebrarlos te invitamos al Tour de Arte de la Botella de Coca-Cola, la exhibición que está recorriendo el mundo. Vas a encontrar obras de arte de Andy Warhol inspiradas en la botella y de muchos artistas más. Además, vas a poder vivir experiencias interactivas y muy divertidas. Acércate del 8 al 12 de octubre a La Rural de 13 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido al Frente para la Victoria. Argentina necesitaba un mapa de integración nacional y calcarlo como cuando éramos chicos y que nunca más se nos borre de nuestras retinas y nuestro corazón. Argentina necesitaba de la industria nacional y ahora vamos por los clientes internacionales para que haya más trabajo argentino. Argentina necesita de las economías regionales, como el agua, y que produzcan cada vez más porque también el mundo las necesita. Como el agua. Dijimos que éramos el último país del mapa, pero estamos dando vuelta a todo. Y además, el mapa mundi también da vueltas. Ahora viene la vuelta que nos toca a nosotros, te lo aseguro. En vos está la B de la victoria. La victoria que viene ahora, que es la de todos. Scioli, presidente. Lista 131, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zanini. No te pierdas este mes en el Teatro Vorterix, Sound Foundation. El ciclo de recitales íntimos y exclusivos de Volkswagen. Fecha 2, 14 de octubre, 20 horas. Onda Vaga. Cántale a la luna y al sol. Transmisión exclusiva por audio y video para que lo vivas como si estuvieras ahí. Onda Vaga. Sound Foundation. Volkswagen. Das Auto. Hace algún tiempo vivíamos en un mundo de fantasía, en cuevas oscuras, llenas de gaseosas y snacks. Ahora somos superestrellas de la información y en cualquier momento terminamos saliendo en las tapas de las revistas del corazón con nuestras almohadas de anime favoritas. Hablamos de juegos, música, cine, tecnología y más. Pero no intenten imitarnos, porque fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vortrix.com. Y estamos nuevamente aquí en Malditos Nerds y estamos jugando Battlefront, el nuevo Star Wars Battlefront, la beta que empieza mañana. Nos dieron acceso, se ve increíble. Recién en la tanda estuve matando un par de rebeldes. No hay evidencia, Rebels, o sea, la gente lo estaba viendo, nadie sabe si estaba jugando vos o no. ¡Tomá! Ok, ya sabes. No, menos si es un láser. Uy, me acaba de matar otro, bueno. Pero maté a uno al toque. Hablen de algo. Mientras sabemos tanto, en que... Vorterix.com, Star Wars Battlefront. Exactamente. Recuerden que a partir de mañana ya la pueden poner a descargar en Play 4, ya lo pueden poner a descargar en PC a través del sistema Origin, pero va a haber una beta abierta. Nosotros estamos jugando la privada en este momento, la cerrada, pero a partir de mañana... ¿no? Exclusivo, pero escúchame, a través de Vortrix.com. Somos Press Scam. Exacto. Mañana ya se puede jugar abierta. 4 días, ¿verdad? 4 días, hasta el 12, que me imagino que será el domingo. ¿Correcto? No, el lunes. Lunes 12. Lunes 12, ok. Así que se pueden pasar el feriado jugando también. Claro, correcto. Jueves, viernes, uy, qué bueno, sábado, domingo, hasta el lunes 12. Lo pueden descargar en PC. ¿En cuatro pueden? ¿Es feriado? El lunes es feriado. 12 de octubre. Ah, pero nosotros trabajamos. Exactamente. Sí, señor. Es para los humanos comunes y corrientes. Me hicieron emocionar. El tema es que se pueden ir agregando a nuestra comunidad de PlayStation 4, que la buscan directamente como malditos nerds. La gente se pregunta cómo se llama. Claro. Le íbamos a poner la banda de la esquina toma birra porque no le importa nada. Después dijimos, no, mejor malditos nerds. Quizás es más fácil. Yo entiendo por qué no estaría rápido la asociación. Pero bueno, quizás estás en la adolescencia, estás en otra. Yo no la creé, yo la busqué y se encuentra fácil. Se pone malditos nerds y aparece una foto de Rippy. O sea, no. Eso es terrible. ¿Rippy es la cara de la comunidad malditos nerds en PlayStation? Porque la creó Rippy. No, bueno, en este momento es Leono, entonces, porque es mi imagen de perfil. No, tu imagen de UFC. Ah, la imagen del UFC. Estoy yo cuando fui peleador de UFC. Ese pasado oscuro. Ese pasado oscuro. Y de pasados oscuros, de alguna manera, nos va a hablar Cecilia en este momento. Sí, de pasados oscuros y de situaciones de estrés. Fijémonos que cuando Maxi estaba recién jugando, mientras ustedes comentaban se le escapó cómo unirse, una... sí, claro, ¿no? Cómo unirse a la comunidad en Play, estaba Maxi haciendo sus caras con respecto a lo que estaba jugando y tratando de sacarlo de alguna manera. Bueno, estaba viviendo una situación de estrés. Digámoslo, un estrés mínimo. O descargando mínimo. Estrés que tengo. Bueno, porque en realidad los juegos también sirven para eso. Pero... la realidad es que hoy les vengo a contar y en realidad a preguntar también, para ordenarlo un poquito mejor. Si ustedes tuvieron, por ejemplo, no vamos a hacer una sesión de terapia, pero situaciones adolescentes, la adolescencia, ¿la han vivido de manera estresada o la han vivido de manera tranquila? A estresada llamamos a estar expuestos a situaciones difíciles, a tener que... superar adversidades. Cagado a palo, ¿dónde entra? Claro. En situaciones adversas, okay. Leo. Es una pregunta capciosa, ¿no? Porque el adolescente vive dentro de su propia burbuja conflictiva, claro, por el cambio hormonal. No estoy refiriéndome a nadie en particular. Ya de por sí, la adolescencia es conflictiva por definición. Es conflictivo, sí, claro. Pero no tiene que ver con el entorno, sino con el adolescente. Correcto. A ver, un ejemplo que vimos hace poco en el cine, a Riley en Inside Out. Riley no era adolescente, pero estaba en una situación preadolescente. Okay, digamos, cuenta, un 10, sí, 11 dale. Años. Tenía una situación tensa a su alrededor porque sus padres habían decidido mudarse. Uh-huh. Eso, por ejemplo, es una situación de estrés. Era conflictivo también para su formación. No es que los padres se habían decidido mudarse y le pegaban de paso. No. Okay. Bueno, sí, entonces creo que de alguna manera u otra yo también en mi adolescencia debo haber sufrido alguna situación conflictiva. Bueno, lo que se preguntaron en Pensilvania era si esta situación podía llegar... ¿Qué pasa, Rick? No, me pregunté si en Pensilvania se preguntaron por nuestras situaciones conflictivas. En Pensilvania preguntaban, ¿a Leo le pegaban de adolescente o no? ¿Tuvo infancia conflictiva? Está en la calle Mariano Risa en Pensilvania. Mariano Risa Avenue, 543. Se preguntaban si, de alguna manera, las situaciones estresantes en la adolescencia podían llegar a tener alguna correlación con situaciones difíciles en la vida adulta. Ajá. Y cómo influía eso que había pasado años antes en cómo después vamos a terminar respondiendo a nuestras adversidades futuras. Esa era la hipótesis del estudio. Entonces tomaron a nuestras queridísimas amigas las ratitas de laboratorio, que ya saben que tienen una composición cerebral muy similar a la nuestra, se usan por eso en los estudios, en los experimentos, no solo en cuanto a los estudios de cerebro, también se las usa para... otros experimentos. Alguna vez, si quieren, podemos llegar a hablar sobre los derechos, sobre los derechos de los animales en los laboratorios. Eso es una gran discusión a nivel mundial, pero en este caso eligieron a las ratas para someterlas a situaciones de sumo estrés. En la adolescencia, ratas en la adolescencia también tienen su periodo adolescente, obviamente mucho antes que nosotros. Les ponían, por ejemplo, jaulas pequeñas, les ponían olor de sus depredadores, les ponían, ¿cómo se llaman? Las rueditas que ellas usan para jugar, pero se las ponían como inclinadas para que fuera difícil. Mientras tanto, había otro grupo de ratas que no estaban expuestas a esas situaciones de estrés. Entonces teníamos a dos grupos que se estaban sobreponiendo a situaciones adversas de la vida. Cuando estas ratas fueron adultas, se repitió el experimento, les colocaban comida, es decir, esto que atrae obviamente a los animalitos hacia... y que obviamente es muy usado en los experimentos, les ponían comida en lugares difíciles, a los dos grupos de ratas. Por ejemplo, en un caso pusieron un halcón que estaba disecado, que estaba embalsamado, obviamente repitieron el tema de el olor de los depredadores... repitieron la dificultad en las jaulas, había algunas ratas que estaban como hacinadas y las ratas que habían sido expuestas a situaciones de estrés en la adolescencia consiguieron alimento en un 43% más que el resto de las ratas. Entonces, terminan confirmando estos científicos que sí influye el estrés que hayamos pasado en nuestra adolescencia, en un grado, obviamente, no de demoledor, pero sí influye en cómo después vamos a afrontar situaciones en la vida adulta, y en este caso nos lo han demostrado estas ratitas. Vemos algunas ratas que están siendo experimentadas en este momento en Vorterix.com, pero es a modo nada más de ilustración. La noticia entonces viene a confirmar que sí, el estrés en la adolescencia nos ayuda después en la vida adulta, claro, a es el típico, afrontar ¿y qué querés? Situaciones. Si vivió en una nube de pedos toda la vida. Totalmente. Claro. ¿Sí? No se ganó nada. Sería le compraste al el revés. Celular, le compraste la consola, le compraste el auto, le compraste la casa y ahora tiene que salir a buscar laburo, es un inútil. Uh-huh. Un desperdicio de oxígeno. Está bueno en realidad porque muchas veces nos preguntamos si sirve este bienestar en la vida del joven, por uh-huh. ejemplo. No es que vamos a proponer que los jóvenes pasen malos momentos, pero termina confirmándose que estar expuestos a veces a situaciones difíciles maldito, no es un problema. Maldito, se volvió tan rápido a ser padre hoy que ni me di cuenta. Bueno, pero puede servir, Leo, a alguien que no, esté escuchando. Obvio. O a propios adolescentes que estén escuchando. Claro, animarse un poquitito. Claro, salí un poco de la burbuja, andá al cine. Yo tengo una amiga que le manda un beso enorme, que su mamá, se llama Celeste, su mamá siempre la buscaba en el auto, en todos lados. No se había tomado un colectivo nunca hasta que empezó la facultad. ¿Cuántos años? Oh, yo ahora hasta ya que es empezó grande, la facultad, digamos. Claro, una amiga mía, de mi misma edad. Bueno, quizás era superdotada y empezó la facultad a los 6 años. Era válida la pregunta. Yo disfrutaba muchísimo, vivíamos muy cerca, la mamá nos acercaba a muchos lugares. Uh-huh. Pero una vez viajamos juntas en colectivo y ella no sabía dónde había que poner las monedas en la máquina. En ese momento había máquina con monedas. Eso es una situación de bienestar que no te ayuda en la vida, porque después tenías que, como le pasó a ella, tomarte un colectivo a las 5 de la mañana para llegar a horario a la facultad, y era complicado. Ahí ya la mamá no podía hacerle el favor y tuvo que afrontarlo de manera adulta. Es lo de liberen a Willy. Me la criaste en cautiverio y claro. Ahora cuando me la largues, exacto, la van a comer cruda, man. Me gusta esa. ¿Entendés? Ahí tenés. Era una orca en cautiverio. ¿Cómo venía de eso? No, es divino. Entonces no era. No, es divino. El problema es justamente cuando vos, por ejemplo, Leo, comentabas de esto de le compraste el celular, le hiciste uh-huh. esto. Y el problema va a empezar cuando llegue la nueva generación de teléfonos celulares, porque los niños siempre quieren, cuando es el comprame, cuando es fácil, cuando es no lo tengo que pagar yo, siempre van a querer lo último. Y estamos frente al cambio, estamos en el vórtice de la evolución de los teléfonos celulares, porque lo que los niños van a pedir a partir del año que viene, empezado el año, en el primer trimestre, me tenés en la punta del asiento. Es el nuevo teléfono inteligente, el nuevo smartphone de Sharp, que todos ustedes lo van a comenzar a ver a través de Vorterix.com en este momento. A sí, ver, decís vos, Leo. Sharp haciendo teléfonos. Lo que pasa es que Sharp está cambiando el paradigma del teléfono celular, porque ya no vamos a tener teléfonos, sino robots personales. ¡Qué sharpado! Está bien, estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. Esto es en serio, esto no es un chiste, lo aclaro. Esto ¿Este es programa lo que Sharp es en serio? Propone para el año que viene, primer trimestre del año que viene. Los celulares ya fueron lo que la gente ahora necesita, es su propio robojón, su celular, su robot celular personalizado. Ustedes están viéndolo en pantalla a través de Vorterix.com. Quienes no, mal, punto uno. Pero les explico. Ese pibe necesita revocar la pared. Estamos viendo, el video es increíble, por eso parece que es un chiste, pero el video es de verdad y vamos a ir riéndonos y describiéndolo a medida que avancemos. Lo que no están viendo en pantalla es un robot humanoide, es decir, cabecita, ojos, boca, dos brazos, dos piernas. Manito Playmobil, tiene, casi. Exacto. No, manito Lego. Tiene 20 centímetros de altura, imaginen rápido, no sé, una algo de cartuchera, 20 centímetros, claro. Rápido. Iba a decir una regla de 20 centímetros. Una botella okay. medio litro. Tiene sentido. Muy buena analogía. Poneme botella. Una botella de gaseosa. Ok, Robojón, que es el nombre que en japonés es un juego de palabras entre robot y teléfono. Jodón. El Hon viene de phone, en realidad. Robojón es este teléfono de 20 centímetros que en la espalda tiene una pantalla de 2 pulgadas, algo realmente muy pequeño a lo que estamos acostumbrados ahora. Y luego tiene en su rostro, sus dos ojitos son proyectores. ¿Podés dejar de usar diminutivo? No, no, loco. No, los ojitos, la pantalla. Tiene 20 centímetros, man. No, no puedo. Los ojos son proyectores, es decir, que si quieren una pantalla más grande pueden pedirle a Robojón, porque tiene activaciones por vos, le decís Robojón, o quizás le podés cambiar el nombre y le pones Dino. Robby. Le pones claro. Robby, proyectame la pantalla en la pared, que en esa de 2 pulgadas no veo absolutamente nada. Entonces, él con la camarita puede ir grabando y luego reproduce y proyecta en las superficies que nosotros queramos. Robojón también, o Robby, para cortar, también reconoce rostros, reconoce a su dueño y un par de rostros más, entonces es capaz de decirle... ¿Por qué llora? ¿Le salió muy caro? No, esta parte del video es genial. La chica le dijo a su Robojón, le dice, poneme las fotos de Carlitos, que hace mucho que no lo veo. Robojón las reprodujo y ella lloraba de la excitación. Para mí que reprodujo... ¿O no? Reprodujo el chiste de Facebook donde dice, Carlitos se murió hace 2 semanas. Claro. ¡No! Entonces, ¿ahí qué está haciendo? Estás en un asado con tus amigos y Robojón, sin que vos le digas nada, dice, es chicos. Es el alma de la fiesta, Robojón. No, le dice, chicos, pónganse que les hago una foto. Y te dice, ya está, lo inclusive te dice, whisky, en el momento de sacar la foto. Obviamente, esto viene de Japón. Robojón baila desde ya que baila. Yo me imagino, ¿sabes qué? Nosotros que nos la pasamos... Y te acompaña a todos lados. Esperando siempre el primer suicidio. Yo estoy esperando el primer suicidio de Robojón cuando te diga, Robojón, yoporn.com, proyectámelo. ¡No! Y no, se por la ventana, no, Robojón, cuando no te quiera más. Grabar, dice, claro. Grabame, mirá lo que hago. No, gracias. La gente está muy sola, las hay que decirlo. Cosas que yo he visto, dice Robojón, antes claro. De tirarse por la cantilada. Robojón se tapa los ojitos, claro. Pero la cosa no puede. Camina. Encima como tiene las manitos tipo Leo, se trata de tapar y ve más. Hace como el efecto prismático. Es imposible obvio. Defenderse. Camina, baila, como lo vimos, habla, reconoce a su pero dueño. Quiero uno. Vos le podés decir notas, o sea, le decís, haceme acordar que lo tengo que llamar a Dylan. Y entonces estás haciendo lo tuyo y Robojón dice, che, ¿lo llamaste a Dylan? Claramente lo dice en japonés, ¿no? Yo estoy haciendo una representación para que lo entendamos que todos. ¿Puede ser ya? ¿Es el producto que todos queremos? Exactamente. Es que todo, no tiene precio aún. Estamos viendo la mejor no parte del video. Nunca va a tener precio. Tenemos 4K y conduce la radio directamente. No tiene precio, pero como les dije... No muestres lo prescindible que somos. Estamos a 5 o 6 meses de que esto salga al mercado. Y a mí lo que más me sorprende es que la marca que lo está desarrollando no dice, bueno, vamos a hacer algo que no esté haciendo nadie. Dice, esto es el futuro. La gente necesita su robot personal. Y pretenden, porque obviamente el video es lo que pretenden que se transforma en la media, quieren que la gente lleve a su Robojón encima como en el bolsillo del traje. Lo vimos en un campamento. O sea, ¿cómo distingo el de Ceci del mío del de Leo? Capaz que cada uno nos llevamos el de otro y pero se van a hacer personalizables. Robojón, hacelo de siempre. Robojón empieza a hacer una cosa rara. No se habla... Este no es mi Robojón. No se habla de niveles de personalización, pero seguramente vengan distintos... Es que los veo igual, de distintos colores. Claro, exactamente. Seguramente vengan en distintos colores y por otro lado, al reconocerte, porque te reconoce Robojón, estamos acá, ¿no? El año que viene en... Mayo del año que viene, cada uno tiene su Robojón acá, que le decís, Robojón, en vibrador. Porque... ¿Te imaginas? Robojón, dale, y te voy y te apaga las sí, luces. Sí, me imagino la primera vez que le decís, maldito, Robojón, pero... en vibrador, y hace... Claro, y se pone... ¡No, no, no, acá no. Pero bueno, si vos te querés llevar el de Ceci porque no te das cuenta, te va a decir, no, yo soy el tuyo, claro. No, Robojón no. A mí me sorprende que una marca que hace productos para subsistir en el mercado esté convencido que esto es lo que el mercado necesita. ¿Para qué existe esto únicamente? Para después sacar la serie animada. Esto es un muñequito de serie animada. Esto es Japón, tranquilamente. Pero bueno, yo no puedo enfatizar más que es real lo que les estoy contando. Es algo que está en desarrollo. ¿Quién es más robot? Si el pibe que lo... ¡Se hace teléfono! Muy bueno las patitas como... ¡Se hace teléfono! Ah, viste, ya querés uno. ¡Apa! Mirá cómo cambian las cosas. Hablaba. Claro, y era la... Pará. ¿Te imaginas que vas a Polka a firmar tu contrato multimillonario y decís, sí, pasame tu número y sacás un robot del bolsillo y decís, decíselo a él que me lo anota? ¡Anda, chao! ¡Y tengo asistente! Nos hemos reído tanto de la funda de celulares con formita que de pronto tener directamente un celular que parezca que sea un humanoide es un poco fuerte. Es que ya no va a ser... Recién Piqué le tocaba la cabeza como diciéndole apagándolo. Maxi, levantate. Se hace dale, campeón. La tercera vez que Robojón me dice, otra porción vas a comer, lo tiro a la mierda, ya te digo. Pero el tema es que no le vas a decir, decíselo a él el teléfono que lo graba. No, me dice, bueno, pasame tu número. Tu Robojón se comunica con el mío, le va a decir. Parando al taxi con el robot directamente. Claro, y seguramente tiene un USB macho uno y un USB hembra. Y así salen Robojoncitos. El Robojón mini. Estéticamente es muy inapropiado. Recordemos que es un prototipo lo que estamos viendo en pantalla, igual ¿no? Sí, pero Maxi dijo algo real, que es el robot pasa mucho tiempo inclinado. Eso es un problema. Uy, pero mira, le está enseñando a caminar al bebé. Yo creo que es esto que... Estimula al bebé a caminar. O sea, reemplaza a los padres. Obviamente. El teléfono de ahora ya reemplaza a los padres. Este camina y habla nada más. Es todo en uno. Es estas cosas que nadie la va a comprar, pero todo el mundo quiere ver una. O sea, yo quiero ver un Robocop funcionando. ¿Cuánto sale? ¿Viste cómo fue cambiando? A ver, es novedoso, es incómodo. Yo no te entra en ningún bolsillo. Tienen que, las marcas de ropa tienen que cambiar. Camina atrás tuyo. Sí, pues no te vas a seguir por Florida y La Valle corriendo atrás. Que camine el carajo. Con esta cosa, los programas de la mañana de la tele te hacen doble. ¡Dos meses te hace! No, a esa parte en la que él está proyectando una escena arriba de la mesa, tapa la mitad de la pantalla. Eso va a haber que resolverlo. Bueno, pero es un prototipo, justamente. Por eso. Yo cuando lo leí no lo podía creer y quiero ver uno en funcionamiento. Y el tráiler es increíble. Es increíble. No, el video además lo filmaron con $2. Es fantástico. ¿Cómo comen salchicha en Japón? Me estoy dando cuenta. Okay. Mucho asado, ¿eh? Hay mucho asado. Mucho llegó asado. El tango y el asado la están rompiendo en Japón. Fuimos llegando. Hola, estoy el robot. ¿Qué quieren que les diga? Ni bien haya más noticias. Yo, si un día podemos conseguir un robojón para tenerlo acá en nuestro la mesa. Nuestro TV Teddy. Me olvidé de decir, funciona claramente con Wi-Fi, redes 3G y LTE, que son que las sí. 4G. Gestiona redes sociales, te corrige. Bueno, le podés decir, esta foto que me acabas de sacar, subímela directamente a Facebook y lo hace sin que vos tengas que ingresar a la red social. Me da que se rompe muy fácil. Es muy probable, pero tu teléfono hoy no le tenés que... lo tenés que toquetear para que te suba una foto a Facebook. A Robocop lo vas a tener que toquetear solo si es un tema de gusto personal. El tema de toquetear a Robocop ya es medio... Pobre, va a haber tantas cosas que no quiere ver. ¿Tengo que atraparlo? A todos. Seguramente. Tengo que escapar, Robocop. Se le queda una lagrimita. Sacanos de acá porque esto no... Nos vamos con el CDC. Mientras tanto nos quedamos jugando a Star Wars Battlefront. Por favor, dame video. Thank you. That's what I call action. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Chicos, la gente de Peteco Toys tiene grandes noticias. Salieron los nuevos accesorios para el muñeco de tu personaje favorito de la tele, Groggy el Castor. Amiguitos, ¿están listos para cantar? Mi nombre es Groggy. Amo jugar, amo saltar, amo correr. Es mi desgracia de salud, andar jodido, sufro un montón. Salvo mi vida, amiguito, no seas cruel. Ya ayudaste a Groggy con su diabetes, comprándole el fabuloso kit de insulina. Gracias por haber gastado tu dinero ayudándome. ¡Ahora puedo seguir viviendo feliz! También lo ayudaste cuando tuvo epilepsia, comprando el divertidísimo kit de pastillas. ¡Casi me voy al cielo! ¡Pero ustedes me salvaron, amiguitos! ¡Uy! ¡Ay, mierda! ¿Saben qué, chicos? Malas y buenas noticias. La mala, Groggy el Castor tiene insuficiencia renal crónica y podría morir horrible y lentamente. La buena es que vos podés salvarlo comprando el kit de diálisis de Groggy el Castor. No pierdas tiempo. Pedile a tu papi que te lleve ya mismo a la juguetería y convertite una vez más en el héroe de Groggy. ¡Por favor, chicos! ¡No me dejes morir! ¡No me dejes morir! ¡Vamos, por favor! ¡Si yo me muero, el responsable serás vos! Es otra genial creación de Peteco Toys. Juegos jugados. Estas y otras animaciones, míralas cuando quieras. Ya están en Vorterix.com, en la pestaña VOD. Comienzo de espacio publicitario.

Nerd se nace. Malditos Nerds. Solo por Vortex.com. Volvemos. Qué paliza que me dieron en el Battlefront. Es terrible ese modo. Tiene razón, Leo. El otro modo que estábamos jugando primero era mucho más fácil. Este te sentís perdido, no sabes bien para dónde ir hasta que aprendemos. Hay una cosa que es lo comprensible ubicados. Y el lugar en el que te encontrás en una cosa muchísimo más grande, ¿no? Que esa, sí. Esa es la cuestión. Y aparte, jugar acá en la radio tampoco es tan relajado. Bueno, ya no empecés a justificar que sos manco. El modo tiene algo que ver. Me mató Darth Vader recién. Sí. Por lo menos. Nosotros lo matamos a Darth Vader, que de hecho hay un video en YouTube, en el canal de Malditos Nerds. Lo más probable es que Rippy ya haya tuiteado. Correctísimo. Estoy a punto de tuitear el link. Pueden ver una horita en la que recorrimos los modos disponibles. Morimos mucho. Volamos una cosa, nos caímos, kamikaseamos contra un AT-AT. Sí, Leo bajó un AT-AT con la cara, que sí. Hay que verlo eso, ¿eh? Yo les recomiendo. Vean el video hoy, mañana pueden jugar la beta los que tienen PlayStation 4, Xbox One y PC. Los que tienen PC pueden descargarla desde hoy para tenerlo listo mañana cuando se active. Creo que los demás tienen que esperar, ¿no? Mañana sí, probablemente. Lo que ya está para descargar, si les interesa, yo se los recomendaría. Es una aventura gráfica de Telltale, de una de las que quizá menos se habla. Ah. Que es Tales from the Borderlands, que es la adaptación justamente del universo de Gearbox de Borderlands, que está disponible ya mismo para descargar en ambas consolas de PlayStation y en ambas consolas de Microsoft de forma gratuita el primer episodio. El primer episodio que es Zero Sum, que honestamente hay varios que definen a Tales from the Borderlands como la mejor aventura gráfica de Telltale y es quizá de la que menos se conoce porque se vio opacada hasta cierto punto con Game of Thrones y algunos sacaron anuncios. Sacaron todo junto. Exacto, sacaron varias cosas. Ahora en octubre se vienen capítulos de todas las series prácticamente de Telltale. Los finales, exacto, aparte. Porque sí. Es el final de Games, ¿no? Porque es el sexto. El final de Game of Thrones, final el primero de Minecraft. Y el primero de Minecraft. Pero el final de Tales también. El primero de Tales, ahora viene el primero de Minecraft también. O sea, se empiezan a juntar, empiezan a dejar el lugar para los nuevos productos. ¿Cuántas quedan inconclusas? Son Tales y Game. Son esas dos por ahora. Se está hablando muy bien de la primera de Minecraft. Claramente, sí. Quienes pudieron probarlo, todavía no tuvimos la oportunidad, pero las voces dicen que está bastante buena y que es una aventura de Telltale. No es que las otras no lo sean, pero bastante amigable para los usuarios jóvenes. Y no le vas a dar jugar Game of Thrones a un niño ni claro. Tal vez Walking Dead, pero dicen que es bastante amigable para un público más juvenil. Game of Thrones me parece muy infantil. Correcta y si sos fanático de la serie es imprescindible. ¿Vos seguiste jugando todos los capítulos? Al día, sí, sí, sí. Bueno, la que está por terminar también, no es de Telltale, pero tiene la misma estructura episódica y es una aventura gráfica también, que cuando termine la vamos a comprar y la vamos a jugar y la vamos a analizar, que es Life is Strange. Ajá. Es la aventura de el estudio responsable de un juego que ahora no me sale el nombre, pero era el de una chica que corría y se metía en los recuerdos de otra gente, pero no importa. Remember Me. ¿Y el estudio es de Don't Nod? Ahí va. Es el estudio, es una aventura episódica, Life is Strange. Pero si quieren leer algo que creo que es para debatir, hay una nota en Malditos Nerds que son las mejores comedias de televisión de este siglo, porque habíamos hecho una de los 90 y ahora hicimos una de los últimos 15 años. Ok. Para que no queden estos últimos 5. Claro, y ahora, bueno, claro, lo que quede en estos últimos 5 quedará fuera, pero hay algunas cosas que son interesantes, hay algunas, de hecho, que obviamente yo no la hice, la hizo Damián Silverstein, hay algunas que yo no conocía, sobre todo porque son inglesas y quizá nos pasan un poco más por arriba, pero hay una ausencia memorable que es It's Always Sunny in Philadelphia, que lo voy a llevar. Que todavía sigue aparte. Es brillante, o sea, que siga toda la vida, porque es increíble, si no la vieron, si no me equivoco, en Netflix hay un par de temporadas. Sí, agárrenla. En Yanquilandia hay más. Es súper agresiva. Ah, ¿está It's Always Sunny en Filadelfia en Netflix? Sí. En Yanquilandia seguro. Genial. Porque siempre encontré episodios salteados en FX, creo que la pasaba FX antes. La pasaba aquí en un tiempo, pero ahora te confirmo. Pero la verdad es que es una serie. A ver, es una serie no apta para ofendido fácil. ¿Sí? Ah, tiene un humor un tanto oscuro, tiene tal vez. Confirmo que no está en la local. Oh. Habrá que usar Hola para acceder. Ok, si no tiene fantástico. Por los títulos. Pero bueno, está la nota esta, les recomiendo que la miren. No tanto por, o sí, en parte por el ranking en sí, que es interesante, y en parte porque hay un montón de cosas que quizá puedan descubrir en base a ver, sobre todo, a ver, si están entre las mejores de los últimos 15 años, algún mérito tienen que tener, que está explicado, por supuesto, en el texto. Y, claro, seguramente. Review with Forrest McNeil, no tengo la fucking idea de qué es, pero bueno, ahora me llama la atención y quiero ver, sobre todo porque Damián se explaya mucho acerca de cada uno de los puestos y cada bueno uno. La selección, lo estaba mirando, está Extras de IT Crowd. Hay cosas. Flight of the Conchords es una gran serie. Claro, que hablábamos la otra vez por. Ahí está. Acá, por otro claro. Tema que no tenía nada que ver. Pero hay cosas interesantes, hay cosas clásicas como Malcolm in the Middle que quedarán Sí, pará, viendo... Si Scraps es la número 13, ¿qué es? ¿Qué son los primeros tres puestos? ¿Los primeros tres puestos? El primero está bien. El primero es indiscutido. Los primeros tres puestos son geniales. El primero es indiscutido. No se puede discutir. Es indiscutido. O sea, por eso es indiscutido. No se puede discutir. No. Decirlo otra vez. No con nosotros. Indiscutible. Indiscutible. La segunda creo que es una comedia que cambió la forma de hacer comedias en la televisión hasta cierto punto, que es Louis. Porque, sí, ok. Louis C.K. se encarga de todo, ¿sí? Se encarga de, a ver, sobre todo en las primeras temporadas, se graba con cámara en mano o una cámara sola, el tipo la editaba él. Es una cosa que se hizo muy a pulmón y cambió mucho la forma de hacer humor hasta cierto punto. Y la tercera, que está en puesto tres extras, me parece que hay pocas series que lo merecen más, por un montón de cosas. De hecho, es una de las que más gusta de Ricky Gervais en general. Sí. Porque The Office me gusta, pero me genera cierto rechazo. El personaje de él era demasiado asqueroso. Sí, está bien, logra lo que quiere con su actuación, pero a mí claro. me produció una... Totalmente de acuerdo, sí, estoy haciendo gestos alusivos al top en sí. Me duele que How I Met Your Mother esté tan abajo. Me gustan los primeros cinco puestos, los reacomodaría un poquito. Creo que de Ricky Gervais, si no la vieron, se las recomiendo encarecidamente. No. En Netflix está Derek... Que es un drama de Ricky Gervais. Eso es terrible. ¿Sabes que nunca saca... le tuve miedo? Le tuve miedo, no la pude ver. No, porque aparte es el duro. Personaje de él y dónde trabaja. Es digo, una, esto es una un serie bajón. Dura, pero es para agarrar a este Ricky Gervais que venía de hacer Life's Too Short, en la que seguía la miseria de un hombre con problemas de estatura, que es el que hizo de Willow. Correcto. ¿Sí? Bueno, sí, era como extras, pero riéndose de cosas que ya eran un poco un tanto más insultantes hasta cierto punto, y acá cambió completamente el tono, y Derek es una serie dura, ¿sí? Pero tranquilamente, son 7 capítulos de 20 minutos cada uno, se puede ver si querés como... Sí, podés llorar un rato. ¿Ya está la segunda temporada? Porque estaba confirmada. Sí, okay. está dando vueltas, y de hecho hay un especial, si no me equivoco, y trabajan como siempre Steve Merchant, todos los amigos transformados para el evento. Así que bueno, si tienen ganas de revisar y de descubrir alguna cosita que no conozcan, hay una nota que es interesante y hay muchos, muchos puestos para... Y insulten acerca de... ¿cómo puede ser que esta esté en el 8 y no en el 9? ¿Sabes lo que me pasó a mí? En este momento estoy viendo una vez más, creo que por tercera vez me animo a decir, y maratoneando Arrested Development. Y es increíble cómo, pudiendo adelantarme a los chistes, aún me descompongo de risa lo que puede pasar. Aparte hay cosas que se te... pasaron la primera vez, siempre. Sí, vas encontrando cosas nuevas todo el tiempo, pero pasa poco en una comedia que estás esperando un remate de un chiste que ya sabes porque estás esperando que el actor ese lo diga de la determinada manera que pasa, lo hace. Ya lo hizo Don Ramón en El Chavo, eso. Bueno, ok, no sé. Sí, lleva a decir, pasa con los Simpsons, que uno conoce los chistes, pero se sigue riendo. Claro, exactamente. Y eso que los vio infinidad de veces. Y sí, con Arrested Development tiene algunas actuaciones que son... extraordinarias. Sí, brillantes. Y la cuarta temporada yo la tengo que ver de nuevo, que es la que fue exclusiva de Netflix, sobre todo por la estructura que a veces no se dejaba ver muy bien en este nuevo formato de maratoneo, hasta cierto punto, porque recordemos que cambia. Al Correcto. Tener que juntar los actores de a poco, filmaron el pedazo de este, filmaron el pedazo de aquel, y todo ocurre en el mismo espacio temporal, pero desde distintos puntos de vista. Y a veces verla toda seguida no te deja terminar de tragar lo que acabas de ver, pero sí, es para ver varias veces, honestamente. Y si no la vieron, que no está en Netflix de Argentina, espero que la pongan rápido, Parks and Recreation es una brillante. Serie, terminó ya, sí, correctamente. Seguramente lo terminen, la terminen agregando. Creo que sí, porque ya la he visto en el de afuera varias veces, porque ahí la pones de fondo y es brillante. Nos vamos hasta mañana con Iron Maiden. Los dejamos en compañía de Dani Jiménez y Delicias de un Charlatán. Los invitamos a que mañana se descarguen encarecidamente, como diría Leo, la beta de Star Wars Battlefront, porque mañana vamos a estar jugándolo a full y seguramente nos crucemos por ahí, malditos nerds. Hasta mañana, jueves, aquí en Vorterix.com. Porque uno fan se hace, pero nerd se nace.